La casa llevaba abandonada más de 20 años al final de un camino de tierra donde nadie pasaba. Daniel y su hermana Lucía llegaron al anochecer, empujando la vieja reja oxidada que chilló como si algo se quejara. No venían por curiosidad. Venían porque su madre había muerto esa mañana. Y en su última respiración susurró algo que ninguno de los dos pudo olvidar. No dejen que se quede solo en la casa. El interior olía a humedad y madera podrida. El aire estaba tan frío que podían ver su aliento. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras que parecían moverse cuando no las mirabas directamente. «Esto es absurdo», murmuró Daniel. «Aquí no hay nadie». Lucía no respondió. Miraba fijamente el pasillo largo que llevaba a las habitaciones. Había una puerta al final, entreabierta. Entonces la puerta se cerró sola. El golpe retumbó por toda la casa. Ambos se quedaron congelados. «Fue el viento», dijo Daniel, aunque no había ninguna ventana abierta. Caminaron lentamente por el pasillo. Cada paso hacía crujir el suelo. Cuando llegaron a la puerta, Lucía extendió la mano. Y antes de tocarla, escucharon algo del otro lado. Respiración. Lenta. Húmeda. Daniel empujó la puerta de golpe. No había nadie. Solo un cuarto vacío. Excepto por una silla en el centro. Y la silla se estaba balanceando. «¿La viste moverse?», susurró Lucía. Daniel asintió. Entonces escucharon otro sonido. Detrás de ellos. Giraron lentamente. El pasillo estaba oscuro ahora, aunque la puerta principal seguía abierta. La luz del exterior ya no entraba. «¿Cerraste la puerta?», preguntó Lucía. «No». La puerta principal se cerró con un golpe seco. La casa quedó en silencio absoluto. Y entonces, pasos. No venían del pasillo. Venían del techo. Algo caminaba sobre ellos. Lento. Pesado. Siguiéndolos. Lucía comenzó a llorar. «Nos está escuchando». El techo crujió justo encima de Daniel. Polvo cayó sobre su rostro. Y entonces, algo susurró directamente en su oído. «Por fin regresaron». Daniel gritó y retrocedió, chocando contra la pared. «¿Hay alguien aquí?». Lucía lo miró con terror. «¿Qué dijo?». Daniel no respondió, porque en ese momento, Lucía abrió los ojos lentamente, mirando detrás de él. «Daniel», susurró. «No te muevas». Él sintió algo. Una mano, fría, apoyándose suavemente sobre su hombro. No podía verla. No podía moverse. Y la voz volvía a susurrar. «Tu madre me prometió que no me dejarían solo». La silla en la habitación comenzó a balancearse otra vez. Pero esta vez, no estaba vacía.